más fiar. Cuanta más lo debemos rapar. También rasqueteor, ningún piojo debe entrar. ¡Báñelo ya! ¡Báñelo ya! ¡Ay, qué chivo que tendrá! Su boca está que ni hablar. Su aliento es infernal. No es momento para lamentarse, solamente apúrense y obedezcan. ¡Ay, qué horror! ¡Qué de olor sale de ahí! ¡Qué mugre! ¡Ay, me descompongo! Basta ya de gritar, tiene que esperar, porque fácil no es la mugre quitar. Muy pegada una media en su fiesta, no podemos respirar. ¡Tráiganlo ya! ¡Tráiganlo ya! ¡No podemos esperar! ¡Déjese ya de molestar! Porque no viene a ayudar. Pero qué falta de respeto a la autoridad. ¿Y usted? ¿Y usted qué está haciendo? ¡Fuera de aquí con ese violín! ¡Desubicado! ¡Que la fiesta todavía no ha comenzado! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Antes de que lo saque a trompazos! Camiseta no es lo que él se sacó. Tiene más agujeros que un colador. En sus uñas tuvimos que utilizar la tijera de podar. ¡Tráiganlo ya! ¡Tráiganlo ya! ¡Me comienzo a impacientar! ¡Tráiganlo ya! ¡Tráiganlo ya! ¡No me puedo controlar! Bueno, ahora ustedes, chicas, arreglen sus vestidos y retoquen sus peinados. A ver, derechitas, vamos, bien derechitas. Arriba ese mentón, qué pena que ninguna tenga mi perfil. ¡Oh! ¡Gertrudis ya! ¡Gertrudis ya! ¡No grites más! ¡No grites más! ¡Qué feliz la reina está! ¡Porque llegó! ¡Porque llegó! Y el regalo recibió.